Hola, soy Mariana Travín y desde el taller de teatro leído de la Biblioteca Popular Carilafken queremos compartir con ustedes una obra de radioteatro. Esperamos que la disfruten. Un día especial, de Griselda Gambaro. Estamos en un ambiente pequeño y acogedor. Dentro del mismo hay una mecedora y una silla. Luisa está sentada en la mecedora amacándose. Por momentos cabecea. Entra Ana de la calle con aspecto feliz. ¡Hola, mamá! ¿Todavía despierta? ¿No tenés sueño? No. Son las 2 de la mañana. Es tarde. Yo lo sé, conozco la hora. Vieja, me estabas esperando. ¿A vos? Sí. Sos bastante grande para cuidarte. Hoy no tenía sueño. En una de esas ni me acuesto. Pero si a las 8 te vas a dormir, como las gallinas. Me levanto a las 5, no como vos que dormís hasta las 12. Los domingos. Pero mañana es un día especial. ¿Para mí no? Para mí sí. Me levantaré temprano, no para ir a la oficina. ¿Lo sabías? No me hace gracia. ¿Qué no te hace gracia? Me voy a dormir. ¿Vos no? Ya llegué. Ahora estás tranquila. Y antes también. Me acuesto cuando quiero. Ya sé. Me voy a quedar aquí pensando. Ana se sienta a su lado. ¿Te hago compañía? ¿Qué te dio? Yo no necesito compañía de nadie. Vieja, qué mufa. No me digas vieja, no soy tu abuela. Yo nunca le dije vieja a mi madre. Eras fina, mamá. ¿No tenés sueño? ¿Charlamos? A esta hora. Estás loca, tengo un sueño. Sueño que me muero. Claro, si andás por ahí a cualquier hora. ¿Qué hacen ustedes con el tiempo? Vivirlo. Vieja, es mi última noche en casa, con vos. ¿Te casás? La hija tiende la mano para acariciarle la mejilla, pero su madre se la aparta. ¡Salí! No seas arisca. ¿Ah, sí? Estás muy cariñosa hoy. ¿Hoy solo? ¿Y por qué no? Si te casás, es asunto tuyo. No tengo nada que ver. Pero si a vos te gusta, Juan. ¿Ese? Todos parecen buenos al principio, después muestran la hilacha. Sí, lo sabré. A tu padre le puse 20 años la silla bajo el culo. ¡Cállate! Son épocas distintas. ¿Y entonces no eras un ogro? ¿Soy un ogro? ¿Quién dijo? No seas insolente. Vieja, me gustaría... ¿Qué? Que me abrazaras. ¿Yo? ¿Y por qué? ¿Y no sabés? ¿Qué tengo que saber? Solo sé que son las 2 de la mañana. No trago las costumbres de ahora. Tanta libertad. A las 2, a las 3, no hay hora para nada. Entran y salen como hombres. Así va el mundo. ¡Para la mierda! Ándate a dormir, vieja. ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Me vas a mandar vos? Me quedo acá y no me acuesto. Te callas. Te vas vos a dormir. No quiero. ¿Qué haces? Te miro. No soy un cuadro. Ay, estoy cansada. Muerta. Luisa, mientras Ana cierra los ojos, la mira. Pierde su aire hosco y tiende la mano. Bebita, te casás, bebita. ¿Qué hacías? Tenés una pelusa en el pelo. ¿Dónde? Mostrámela. No sé. Se cayó. Está llena de pasto. ¿Dónde estuviste? Me parece que vos... Uf, terminala. Ana le pasa el brazo por los hombros. ¿No te acordás cuando te casaste, vieja? Sí, me acuerdo. ¿Para qué? Mejor olvidarlo. ¿Te fue tan mal? No digo después, digo antes, cuando estabas enamorada. ¿Cómo era el viejo de joven? ¿Buen mozo? ¿Cómo era? Ni me acuerdo. ¿Cómo no vas a acordarte? ¿Chamullaban en el zaguán? ¿Qué te importa? Por suerte, Se murió joven. ¿No sabes cómo era? Nervioso, amargado, prepotente. La silla bajo el... Sí, eso lo sé. Pero antes, cuando solo vos lo conocías, la primera vez que lo viste y te gustó, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ay, pasó tan pronto el tiempo. Tan poco tiempo fuimos felices. Tan poco tiempo felices. Vieja. Sally, ¿qué te importa? No teníamos pajarito en la cabeza. Vamos a ver cuánto te dura vos el entusiasmo. Toda la vida, vieja. Sos una estúpida. No. ¿No? La madre la mira. Abre los brazos y la abraza fuertemente. Bebita, tenés razón. La felicidad dura toda la vida. Acabamos de escuchar Un día especial, de Griselda Gambaro. Fue una realización del Taller de Teatro Leído de la Biblioteca Popular Cari Lafken de Villa Los Coihues.